comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de su bonil copeti. Hilani, tay ayer stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Los Colores de la Voz. Soy Manuel Moreno y el día de hoy les estaré acompañando durante todo este programa. Los invitamos a escuchar el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y a descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify. Nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz Radio Unich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, la voz de los vientos en Copa Inalá. De 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria. Saludamos a todo el equipo de la radio de Los Colores de la Voz y les recordamos que, aunque ya estemos en temporada de calor, no sigamos cuidando por las enfermedades respiratorias. Ya nos encontramos de vacaciones y por este motivo les traemos un programa especial con recomendaciones de música, específicamente de rock en español. El día de hoy tendremos canciones de bandas de distintos lugares, de distintas nacionalidades, tanto mexicanas como extranjeras, pero todas íconos y grandes bandas. Esperemos que las recomendaciones sean de su agrado y que en estas vacaciones se puedan permitir escuchar una, dos o todas las canciones que a continuación les estaremos recomendando y pasando por este programa. Manuel tenía una banda y me invitó a tocar. Fuimos, armamos temas propios, llamamos a Willy y después a Gustavo. Medio como que fuimos pasando de banda en banda hasta que formamos esto. Estas son las palabras de Santiago C. Motorizado, vocalista de Él Mató a un Policía Motorizado, una banda de indie rock con origen en la ciudad de La Plata, Argentina. Fundada en 2003, la banda combina el punk rock con el noise rock y el noise pop, logrando así un sonido particular. El 22 de junio de 2017 se lanzó La Síntesis de O'Connor, grabado en los estudios de Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos. Dentro de este álbum se encuentra la canción que les presentamos a continuación, que es La Noche Eterna de Él Mató a un Policía Motorizado. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Thank you. En 2007, en Mendoza, Argentina, se funda la banda Mi Amigo Invencible, conformada por Mariano Di Cesare en voz y guitarra, Nicolás Boloschín en voz y guitarra, Arturo Martín en batería, Leonardo Gudiño en percusión, Pablo Di Nardo en teclado y Lucila Pivetta en el bajo. El vocalista principal de la banda, Mariano Di Cesare, ha hablado sobre las influencias de la agrupación, donde mencionó a las bandas de The Clash, The Rolling Stones y Joy Division. Además, mencionó a los artistas británicos Nick Drake y Damon Albarn. Máquina del Tiempo es la canción que les presentamos de esta agrupación, que de manera particular es una de mis favoritas y espero que lo puedan disfrutar. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les damos la bienvenida al segundo bloque. Soy Manuel Moreno y continuamos con las recomendaciones musicales. Pero antes, les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz. También les recordamos que nos pueden buscar, que se pueden suscribir y que nos pueden calificar en la plataforma Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Para las personas que apenas están integrando, les recordamos que estamos en un programa especial dedicado al rock en español con recomendaciones de canciones de este género. No podemos hablar de rock en español sin mencionar a Soda Stereo, una banda fundada en 1982 originalmente por el cantante y guitarrista Gustavo Cerati. Es considerada ampliamente por la crítica especializada como la banda más importante, popular e influyente en el rock en español y una leyenda de la música latinoamericana. Existen lugares que nos implican un reto o que Ahí es donde se encuentran nuestros sueños. Habría que posicionarnos en ese momento en el que estamos enfrente de ese espacio, de esa ciudad. Eso es lo que considero representa en la ciudad de la furia de Soda Stereo, que nos pone en esa situación en la que le escribe a la ciudad, en este caso a la ciudad de la furia. La furia. El primer instrumento de Calamaro fue un bandoneón que recibió a los 8 años. A partir de ahí y hasta ahorita sigue siendo un emblemático del rock latinoamericano y del rock en español. Andrés Calamaro nació el 22 de agosto de 1961 en Buenos Aires. Es cantautor, músico, compositor y productor discográfico. Al igual que Soda Stereo y que Gustavo Cerati, también podríamos considerar a Andrés Calamaro como un ícono mundial y un representante del rock en español y argentino. A continuación, La Flaca de Andrés Calamaro. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les mandamos un fuerte saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar. Les invitamos a seguir escuchando todo el programa. Ya vamos por la mitad y también los invitamos a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich, Los Colores de la Voz. También les recordamos que nos pueden buscar, que se pueden suscribir y que nos pueden calificar en Spotify. Nos encontramos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Antes de pasar a las recomendaciones, les recordamos que en fines de semana nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. En 2001 es fundada en Santa Ana, California, Estados Unidos, la banda de rock contemporáneo Enjambre. Y 2 años antes, en Concepción, Chile, se fundaba la banda Los Bunkers. Ambas bandas le han escrito a la soledad tal cual, como es en el caso de Enjambre, y al hecho de estar solo, como es el caso de Los Bunkers. A continuación, Dulce Soledad y Bailando Solo.

No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos a este último bloque. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que las recomendaciones hayan sido de su agrado. Y para las personas que todavía se están agregando, quédense porque todavía nos quedan dos canciones más por escuchar. Les recordamos de que estamos en un programa especial por las vacaciones de Semana Santa. La banda fundada en Zaragoza, España, nos trae en 1990, Maldito Duende, un ícono del rock en español. A continuación, Maldito Duende de Héroes del Silencio. Estoy tan solo y no me arrepiento. Y para concluir con las recomendaciones musicales, llegamos a una de mis bandas favoritas mexicanas, que es Porter. Porter tiene un sonido particular y especial en comparación quizá a las demás bandas que hemos presentado y que también conocemos del género. A continuación les presentamos una canción que pertenece a la primera etapa de Porter con Juan Solo, Espiral de Porter. Que lo disfruten. Estoy cayendo Con esto hemos concluido con las recomendaciones y también hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a todo el público que nos estuvo sintonizando. También agradecemos al equipo de producción del programa y a la XE Copa, la voz de los vientos en Copainalá, y a Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Me despido de ustedes, soy Manuel Moreno. Los invitamos a sintonizar los siguientes programas, que en estas vacaciones disfruten de su tiempo, de su familia y también de las canciones que les recomendamos durante esta programación. Hasta la siguiente semana o la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.